Bueno, tal como no lo habíamos anunciado, hablaremos esta noche del nacimiento de Abraham, accediendo a gentiles pedidos. Atención, entonces. Trabajamos con relatos midrásicos, ya que este nacimiento aparece en la Biblia, en el Génesis, de un modo muy breve. Así que hemos recurrido a estos textos que son generalmente de la Edad Media y que glosan los temas bíblicos con mucha mayor fantasía. Así que no esperen aquí, no juzguen estos relatos por su veracidad, sino por el asombro que produce. Bueno, el padre de Abraham se llamaba Teraj, así que esto ya debe asombrarlos. Tuvo a Abraham a los 70 años, es decir, en la juventud. Teraj murió a los 205 años. En verdad, las edades de los patriarcas de Israel eran muy largas, pero los babilonios les ganaban, porque atribuyeron a sus reyes anteriores al diluvio enormes periodos de reinado. Los tres primeros nombres bastan como ejemplo. Alulín reinó 28.800 años. Alamar reinó 36.600 años. Y yo creo que ahí está el secreto de la democracia, que consiste más que nada en que los mandatos caducan. Bien. En Israel, Set vivió 912 años, Noé 950, Matusalén, el más viejo, el que alcanzó mayor edad, 969, Sem 600, Teraj apenas 205, nada. Pobre muchacho, en la flor de la edad. No puedo menos que nombrar a Melquisedec, que era una persona que nunca nació. Corresponde también al ciclo mítico hebreo, pero era inmortal para atrás. No había nacido nunca. No es que no se iba, murió de hecho, pero no había nacido nunca. ¿Me entiende? Su vida se prolongaba perpetuamente, pero hacia atrás. Qué notable eso, es casi más asombroso, mucho más asombroso, que prolongarse hacia el futuro. Prolongarse hacia el pasado es más difícil que hacerlo hacia el futuro. A ver, uno aquí que se prolongue hacia el pasado, ¿ve? Que nadie se atreve. Tiene la edad en número negativo, ¿no? Exactamente, claro, edad en números negativos, como la gente antes del año antes de Cristo, claro. Iban cumpliendo para atrás. Bueno, estaba casado este amigo Teraj con Amitlai, y en realidad él trabajaba de general. Era un general que estaba al mando de los ejércitos del rey Nemrod, nada menos que el constructor de la Torre de Babel. Una de las versiones midrásicas cuenta lo siguiente. El rey Nemrod era muy versado en astrología. Un poco hechicero era el tipo, ¿no? Y supo por los astros que pronto iba a nacer en su tierra un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba. Nemrod mandó a llamar a sus consejeros y les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo. Los consejeros le sugirieron que construyera un gran edificio y que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí. De este modo, tendría control sobre todos los nacimientos y podría matar a todos los niños varones, tan pronto como nacieran. ¿Para qué? Para evitar que creciera el niño que iba a derrocar a los dioses. Una astucia, la de los consejeros, que hoy no se ve. La solución final, le digo. O sí. Esta historia se repite muchas veces, como todos sabemos. Lo primero que uno recuerda es la matanza de los inocentes, ¿no? Que es la matanza de muchos para matar a uno. Nemrod siguió el consejo y se produjeron muchas muertes. Desde luego a las niñas no las mataban, incluso las mujeres que daban a luz niñas eran vestidas de púrpura y colmadas de regalos. Al poco tiempo, Amitlai, la esposa de Teraj, quedó embarazada. Pero Teraj no lo sabía, porque ella lo ocultó. Lo ocultó porque no quería ir a aquel edificio al que iban a parir todas las mujeres. Pero Teraj sospechó y le preguntó qué le pasaba, ya que la veía un poco panzona. Y ella respondió que no padecía más que una dolencia, que no mencionó. Y Teraj, que no le creyó, le dijo, descúbrete, para que podamos ver si estás embarazada. Si es así, debemos obedecer la orden del rey. Y allí se produjo un primer milagro de esta historia, porque Abraham, que estaba dentro del vientre de su madre, oyó la conversación, subió al pecho de su madre, de modo que cuando Teraj palpó el vientre, no encontró nada. Uh-huh. Y hay una gran astucia que muchos niños no tienen. Para evitar que se descubriera el engaño, Amitlai huyó del reino y comenzó a andar por el desierto, que es lo que uno hace cuando no quiere que se sepa que está embarazado. En una de esas llegó a una cueva, junto al río Éufrates. El rey Nemrod ya llevaba matados a 70.000, imagínese. Bueno, en esa cueva, Amitlai dio a luz a Abraham. Dicen que el rostro del niño iluminó la cueva. Poco después del alumbramiento, me refiero a... al del todo el niño. A los dos, ¿no? Sí. Amitlai envolvió con sus ropas al bebé, lo abandonó en la cueva amorosamente y se la tomó. Una madre siempre es madre. Al quedarse solo en la cueva y sin comida, Abraham empezó a llorar, naturalmente. ¿Qué puede hacer un niño? Apareció entonces el arcángel Gabriel, Gabriel Rolón, y le dio leche que le salía del dedo meñique de su mano derecha. Bravo. Ya saben cómo es Rolón. Eso es lo que tienen los bombones adentro. Sí, yo te dije, mirá. No señalé con el dedo. Bueno, muy bien, así sobrevivió Abraham. Cuando tuvo 10 días, se levantó y caminó hasta la orilla del río. Se lavó la cara, las patas, y justo se le volvió a aparecer el arcángel Gabriel, que sabe cómo es devolvedor. Y Abraham se prosternó ante él. Algunos días más tarde, la desconsolada Amitlai regresó a la cueva. Dice, bueno, voy a volver. Pero no encontró rastro de su hijo y pensó que se lo habían comido las fieras. Pero a la orilla del río vio a un muchacho ya crecido que por casualidad tenía las mismas ropas que ella había abandonado. Amitlai le contó su historia a este muchacho y luego de escucharla, el joven le dijo, yo soy Abraham, tu hijo. Y mi crecimiento milagroso es una muestra del gigantesco poder del Dios al que Nemrod no respeta ni adora. Le ordenó entonces a su madre, ya estaba tan crecido que ni la respetaba, ¿no? Bueno, después de todo ella lo había abandonado. Vamos, claro. Le ordenó a su madre que fuera a contar lo que había visto. Dice, oh madre, ve por ahí y alcahuetea todo lo que has campaneado. Amitlai regresó junto a su esposo, Teraj, y le contó todo. Le dijo, mirá, te voy a contar una cosa. Le dijo, no me vas a creer, pero estaba embarazada. Fui al desierto, di a luz en una cueva, abandoné a tu hijo allí, después volví y, oh sorpresa, tenía como 14 años. Anda. Teraj, que como se ha dicho era general de Nemrod, pidió hablar con Nemrod. Ese sí se lo creyó todo, ¿no? Le contó todo a Nemrod y el rey quedó espantado. Allá la gente creía todo, incluso hasta lo que había ocurrido. Preguntó Nemrod a sus consejeros otra vez qué debía hacer. Y los consejeros, los mismos que le habían hecho matar a 70.000, respondieron que no se preocupara, que no podía temérsele a un niño. Bueno, se lo hubiera dicho antes. De todos modos, dijeron los hombres sabios, si podés, metelo en cana. Dice, encarcelalo, ¿no? No es por nada, es por cualquier cosa. Entonces apareció, ¿quién? Satán, vestido de seda negra. Mirá vos. Se postró frente al rey y le ofreció sus consejos. Dijo que, bueno, debían repartirse armas a todos los príncipes, atrapar a Abraham y llevarlo hasta allí para que fuera esclavo. Nemrod así lo hizo, lo atrapó esclavo. Pero cuando Abraham vio que se acercaba el ejército, se produjo un nuevo milagro. Una nube oscura se interpuso entre él y sus enemigos. Al ver esta nube oscura, esta que les habla, todos se asustaron mucho y le fueron a contar a Nemrod lo que pasaba. Cada vez que alguien le venía a contar algo a Nemrod, temblaba. Lo conozco. Nemrod, muy asustado, imagínense, con todas las cosas que venían pasando, mandó a buscarlo a Abraham. Y Abraham entró al palacio y llamó blasfemo a Nemrod. Le dijo, blasfemo. Y en ese momento los ídolos cayeron al suelo, los ídolos que Nemrod adoraba. Y también el rey se cayó al suelo. Desde el suelo, Nemrod preguntó, medio mirando para arriba, si ese era el poder de su Dios. Y Abraham, canchero, dijo, el que ha producido estos milagros soy yo, la más pequeña de las criaturas de este Dios. Tomá. Nemrod ordenó que se apresara a Abraham, era seguidor, insistidor como el burro, y que se lo arrojara a un horno ardiente. Pero los dos hombres que fueron a arrojarlo al horno se prendieron fuego ellos, y Abraham quedó ahí tan fresco. Una vez más apareció Satán. Era como una novela de Germán, una obra de Germán Ciclis. Entraban y salían los tipos. Construyó Satán una catapulta para lanzar a Abraham al horno desde una distancia conveniente para que ningún ayudante se muriera. El diablo sabe por diablo. Primero probó la catapulta con piedras enormes. Creí que los iba a probar con otras personas. Y luego ató a Abraham. Abraham cayó en el horno, pero los leños se apagaron y echaron flores y el lugar se convirtió en un agradable jardín por el que Abraham procedió a pasearse. ¿Qué es lo que hace uno cuando está dentro de un horno y el horno se convierte en un jardín? Pues pasearse por él. Claro. Todos los astrólogos alabaron a Abraham con la boca abierta. Y al Dios de Abraham, y se convirtieron. Bueno, si no se convierten ahí, ¿qué esperan para convertirse? Nemrod, avergonzado y en desgracia, entregó a Abraham sus tesoros, sus esclavos. Es decir, lo malo no era que hubiera esclavos, sino ser uno un esclavo. Sus ejércitos, y así marcharon a Egipto, pero esa es otra historia. Además, hablar de abolición de la esclavitud en los albores de la historia es como esperar que hubiera secretarios de sindicatos, ¿no? En esa época. Nemrod fue, como saben ustedes, el que construyó la Torre de Babel, junto con su hijo, ¿no? Bueno, no está mal por ser los primeros días de vida de un muchacho, lo que hizo Abraham. Imagínense, hay personas que a los 27 años todavía viven con la madre y no sirven ni para ver quién viene. Y este, mira, a los 14 años, a los 10 días ya tenía 14 años. Dio libre el pibe, claro. También llama la atención lo de la catapulta, ¿no? Que es demasiado simple para ser el demonio. Y no hay mejores maneras de meter algo al horno que con una catapulta. Por ahí ni era Satán también, ¿no? ¿Cómo? Por ahí ni era Satán el vestido negro. Para mí no era. Le digo, discúlpeme, soy un poco escéptico con estas cosas. De todos modos, convengamos, Alejandro, que no hay mucha gente simpática. En principio, Nemrod. Igual que todas aquellas personas que para evitar un mal, hacen un mal mucho mayor. Sí, ¿no? Claro, como es propio de los imbéciles. Que es digno de un rey, del rey de los malos, ¿no? Y lo después, convengamos también que Abraham, ya en su edad adulta, no es un tipo que a mí me cae especialmente simpático. Y por lo que hizo con el pibe. Claro, el chico. Todavía, él estuvo a punto de ligarla cuando pibe y todavía de grande va y lo lleva al otro. Tenía un hijo solo. Uno solo tenía, los 70.000. Y después lo llevó y al monte Moria Kazán. Y después de eso, pienso en el arcángel Gabriel. No es del todo simpático alguien que le diga, bueno, de mi dedo va a brotar leche, toma de ahí. No. Pero cuando menos, digo... cuando menos, este señor tan visitador, ¿no? Que es el antecedente de los visitadores médicos. Sí, dice, sí, aparecía a cada momento. Bueno, mirá, querida, vos estás embarazada. Sí, sí. Mirá, querido, etcétera. Digo, me parece que son interesantes aquellos personajes de esta historia. Abraham, en sus tiempos jóvenes, como Merlín. Gente que de pronto está en el vientre de la madre y la convierte en una persona de pechos exuberantes en vez de en una embarazada. Claro. Eso solo como milagro. Esa es una hazaña impresionante. Impresionante, y que deberían ver cometer muchas más mujeres aquí en la Argentina. Y finalmente digo, a todas esas mujeres, creo que sí, se merecen ellas nuestra dedicatoria, que se vieron obligadas o bien a irse por el desierto y parir en cavernas y todo lo demás, o bien a entregar sus hijos para el sacrificio. Así que para todas las madres que están escuchando. Para todas las madres y para aquellas jóvenes que parecen tener a Abraham encaramado en su pecho. Y como en la discoteca, nuestro discotecario oyó mencionar a una madre, enseguida, primero lloró y quiso pelearse con nosotros diciendo que nadie podía hablar mal de una madre, sí, y menos aún de la suya. Claro. Que no, no habíamos mencionado, pero no importa. Dice, ¿quién? Lávense la boca. Lávense la boca, me dijo en otro orden de cosas. Y nos entregó esta canción que se llama Bonjour, mamá, que es lo que le debe haber dicho Abraham en un francés, avant la lettre. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, cuando la mamá lo encontró a la orilla del río con sus 14 precoces años. Bonjour, mamá va a ser cantada por Edmundo Rivero y se acompañará él mismo con su guitarra. Adelante. Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nube, la veo siempre llegar con pétalos blancos de tules. El cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour, mamá. De nuevo como ayer estoy ansioso por contar las cosas de papá. Ayer no más plantó una rosa y un clavel de un modo tan particular que eras tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Ya, mamá. Estas fueron las nuevas de hoy y las siguientes de papá. Mañana te las doy. Mañana te las doy. Bonjour. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Bonjour, mamá.